Voy a decir lo que yo siento, voy a expresar mi sentimiento, un cálido tormento soñando con tu cuerpo, voy a cantar lo que yo siento, un cálido tormento tu piel soñando con tu cuerpo, sin ti me siento muerta, mujer. Es la más bella en la zona, su mirada impresiona, dice fuyo me loba y te digo que en mi mente detona, mi sistema controla, ha llegado la hora de decirte que blanca como sal, como luz de sol, ella me dio calor y me robó el control. Y quiero decirte ya, no puedo encontrarla, amigo, tu belleza dice sobrenatural. Voy a decir lo que yo siento, voy a expresar mi sentimiento, un cálido tormento soñando con tu cuerpo, voy a cantar lo que yo siento, un cálido tormento tu piel soñando con muerta, no basta una canción, no basta una emoción, solo quiero yo tu amor, yo seguiré pensando en ti en un montón, llamándote la atención, solo quiero yo tu amor, yo seguiré buscándote, yo lo sé, te encontraré, voy a decir lo que yo siento, voy a expresar mi sentimiento, un cálido tormento soñando con tu cuerpo, voy a cantar lo que yo siento, un cálido tormento tu piel soñando con tu cuerpo, sin ti me siento muerta, mujer. Mucha la mentira, pocas son la verdad, esta es la única forma de que pueda expresar, cantando el ragamuffin para que escuches verdad, este es mi estilo, no te lo puedo negar. Se lo dice one time, this is for you, my love. Baby, give me love, el corazón me roba.